Nos vamos a conversar con Jerónimo Venegas, el Momo Venegas, secretario general de UATRE, presidente del Partido FE, porque al lado de los empresarios y comerciantes a los que ayer, en línea con lo que venía siendo el jefe de gabinete, la presidenta le entró fuerte, al lado de ellos estuvieron también los sindicalistas, e incluso se dirigió a alguno de ellos por el nombre, el caso de Caló, y se la veía a la presidente, digamos, ya digo, con cierta bronca por algunas cosas que se habían dicho, como que no se bancó mucho ese tema. Momo, ¿cómo le va a Carlos Mira acá en Radio El Mundo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Bien, bien, bien. ¿Cómo anda usted? Bien, bien. Bueno, ¿cómo escuchó a la presidente y cómo impactó en usted, digamos, esta...? Bueno, vi una presidente muy enojada. Echándole la culpa a todos los demás, siempre la culpa la tiene el otro, no asumiendo la responsabilidad de este gobierno, ¿no? Porque parece ser que lleva a la gente ahí a la Casa Rosada para que la aplaudan, y cuando los tiene que retar, los reta, ¿no? Porque los responsables parece ser que son todos los que están sentados en las sillas enfrente a ella, ¿no? Sí, sí, sí, ella se dirigió incluso personalmente alguno de ellos, ¿no? Alguno de ellos, y generalmente también, porque cuando hablaba de los empresarios, lo fustigó varias veces diciéndole, miren que han ganado plata, ¿no? Yo realmente creo que acá carece de rentabilidad empresaria, por eso se han fugado muchísimos al Uruguay, a Paraguay. Hoy realmente el Uruguay, que era un país que antes sembraba eucalipto, por decir algo, hoy es un país que siembra soja, trigo, maíz. Y dentro de todo Uruguay, bueno, alguna base agropecuaria tenía, pero Paraguay, Momo. No, pero Uruguay también tenía alguna base agropecuaria, pero hoy tienen la genética argentina, sí, sí, las maquinarias argentinas, los capitales argentinos, y todo esto fue expulsado acá del país. Esto se fue del país porque acá, a pesar de que para producir lo que se produce en una hectárea acá en el país, en el Uruguay, tienen que sembrar 2,5 hectáreas, igual hacen negocio y son libres. En el Uruguay la gente que cobra de la producción o de lo que hace a través de su esfuerzo, de lo que pueda producir, realmente son dueños del dinero ese. Lo pueden invertir, lo pueden gastar, lo pueden guardar. Hoy acá, realmente el que produce en este país, más allá de no tener seguridad jurídica, bueno, no es dueño de su capital. Entonces, llama la atención que en ese contexto que usted describe bien, justamente el jefe de gabinete se enoje porque los recursos no vayan al circuito productivo, ¿no? Cuando en realidad los están echando del circuito productivo. Los echan del circuito productivo, y además nosotros tenemos que analizar muy bien estos jefes de gabinete, todos los que están en el gobierno, qué es lo que hacen ellos con su patrimonio, ¿no? Porque cuando ellos decían que no se debería ahorrar, yo creo que la dignidad de la gente es poder ahorrar, poder construir su casa, poder tener un auto, más en un país que tenemos 40 millones de habitantes. Bueno, cuando yo era chico, me daban en el colegio una libreta de ahorro. Claro, todos tuvimos la libreta de ahorro, donde los obligaban a ahorrar, ¿no? Pero ahorrar en plata argentina. De la caja de la caja de ahorro, me acuerdo que se le pegaban unas estampillas. Pero total, pero no en plata, extranjera, en plata argentina. No, claro, en pesos. Nosotros tenemos que buscar que nuestro peso argentino valga, no que esté desvaluado como está ahora, que, bueno, hay lugares que vale 13 pesos el dólar, por decir algo. Entonces, con esta desvaluación, ¿quién puede soportar esto, no? Ningún país. Realmente no lo puede soportar ningún país. ¿Hay algún sector, por allí la Unión Industrial, Héctor Méndez, que está llamando a un gran diálogo y a un gran acuerdo de sectores? ¿Usted comparte eso? Sí, sí. Nosotros hoy estuvimos en el gran diálogo porque estuvimos con más de 30 cámaras empresarias, ¿no? Estuvo, en la rural fue esto, ¿no? Sí, sí, en la rural estuvimos CGT Moyano, CGT Barrio Nuevo, representante de la UTA y de la fraternidad. Bueno, esto es lo importante, poder sentarse a dialogar, cosa que nunca se había hecho en toda la historia del país. En toda la historia del país, lo único convocante, en algunos casos había sido la iglesia, en otros casos, bueno, parte de los gobiernos, pero en este caso fuimos los convocantes autoconvocados, el sector empresario y los trabajadores. Esto no se ha visto nunca en un país como este. ¿Y ustedes estarían dispuestos, si el gobierno se abriera a dialogar, estarían dispuestos a hablar con ellos? No, es que nosotros tenemos que exigir el diálogo, no que se abra. Nosotros tenemos que exigir el diálogo, nosotros tenemos que hacer la unidad del movimiento obrero y a través de una confederación del trabajo representativa y unificada, hacerle saber al gobierno que no estamos de acuerdo que sigamos dilapidando el tiempo sin poner en marcha un proyecto nacional y popular donde todos estemos dentro de ese proyecto. ¿Y se está lejos de esa unión? No, yo creo que vamos caminando hacia esa unión. Yo en algún momento, hace mucho tiempo, va años, decía que este gobierno nos iba a terminar uniendo a todos los argentinos. Bueno, creo que los primeros pasos ya lo estamos dando, ¿no? Momo, le agradezco como siempre estos minutos con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Jerónimo Venegas, secretario general de UATRE, es presidente del partido FE. Bueno, describía bien fundamentalmente el fenómeno que ha ocurrido con el campo y la gente del campo con dos países vecinos, Uruguay y Paraguay, que han recibido efectivamente el otro día, un poco en ironía, el presidente de La Rural decía, cuando Capitanich dijo que este gobierno fue el que más ayudó al campo, y Echeverens dijo se debe estar refiriendo al campo de Uruguay, al campo de Paraguay, al campo de Brasil, porque efectivamente muchos productores argentinos se mudaron, y con los adelantos tecnológicos de la Argentina, a esos lugares. Y bueno, hoy en día, como decíamos con Venegas, Uruguay dentro de todo alguna base agropecuaria siempre tuvo, ganadera, pero Paraguay. Así que bueno, realmente, digamos, es hasta una picardía en el fondo, ¿no? Que se desaprovechen oportunidades como las que notoriamente durante estos años el contexto general le dieron a la Argentina.